something so shallow, there's nothing to fight. It used to be no words could come between us. Any time was right for secret meetings. It's different now when you speak. Every word means now. Every word means now. Seis y 33 minutos, vamos a arrancar ya, a entrar en materia en el día de hoy con nuestro compañero Daniel Villanueva, que lo tenemos ya por aquí. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Y el motivo, pues ya saben, que en el día de ayer se celebraba esa asamblea extraordinaria del Comité Local de Fútbol Sala, del que lo primero que se deduce, lo más interesante, ha sido la suspensión de la liga, la paralización de la competición liguera. A causa del mal estado de la cancha exterior y la falta, pues, de soluciones al arreglo de esas instalaciones. Bueno, la decisión, como decimos, finalmente, Dani, por parte de los representantes de la asamblea, de los representantes de los clubes, ha sido paralizar la liga, ¿no? Sí, con un 99%, solamente una persona no estaba de acuerdo, y decir que, hombre, hemos tenido que tomar esta solución porque no vemos que vayan a arreglar la cancha. Y lo más grave, como ya dije la otra vez que vine, es que siguen sin ponerse en contacto, ¿no? Yo ya, por ejemplo, yo ya le escribí la carta y yo no voy a llamar ya más veces a nadie. Me dirigiré con quien me tenga que dirigir, pero mediante carta, o porque ya ellos, si la han recibido, pues por lo menos ya es contestarme, ¿no? Vamos por parte, vamos como siempre por parte. Vamos a hablar primero de la reunión de ayer, cómo transcurrió esa asamblea, qué temas y argumentos se expusieron y, en principio, cómo estaban los ánimos entre los representantes. Pues estaban, la verdad, que molestos, porque no es la primera vez que pasa, y ya durante varios años, pues, se ha llegado a esta postura porque no ven otra solución, ¿no? Desde aquí decir también que siempre el colectivo va a estar abierto a lo que desde el ayuntamiento se le pueda proponer o decir en respecto a las instalaciones que nosotros utilicemos. De hecho, el problema, digamos, básicamente viene de dos años para acá, el año pasado y este. Todos los años la cancha se va a estropear mientras la feria se siga celebrando allí, pero esos retrasos, digamos, en el arreglo de la cancha, que, digamos, que impiden utilizarla para la competición normal, viene desde el pasado año y este, ¿no? Hombre, viene de más atrás. Lo que pasa es que el año pasado ya fue una cosa inusual, ¿no? Porque durante todo el campeonato de liga, durante todos los trofeos, no se pudo utilizar la instalación. Cuando se utilizó en la maratón y en el estado que todos pudimos ver, ¿no? Sí, pero que digo que en años anteriores se ha estropeado igual o mal o más, pero ha estado arreglada para el arranque de la liga. Sí, ¿no? Hombre, a lo mejor para arranque no, pero al mes o dos meses de competición como mucho, de los cuatro años que llevo yo ya, pues sí, ha estado arreglada. El año pasado también hay que decir que, como dije en la entrevista de la maratón, hubo una compensación por la no utilización de las pistas. Que eso no ni lo voy a negar ni lo he negado nunca. Pero lo que sí es que la pista nos dijeron que iban a arreglarla después de feria y ya estamos en noviembre. Y si no hacemos esto, a lo mejor haciendo esto tampoco lo vamos a arreglar, ¿no? Pero bueno, ya es como una medida de fuerza porque los ingresos del patronato pues bajarán. Digamos que los problemas que os causa usted de no contar con esta instalación, bueno, contáis con otras dos, que es el pabellón polideportivo y el pabellón de los remedios, volvemos a insistir, es que no podéis disponer, digamos, de una programación de horas más desahogado, ¿no? Que os permitiría, pues, que, digamos que... Es que si por ejemplo, mira, te voy a decir el tema que hay, porque si nosotros fuéramos los únicos que utilizáramos los pabellones, pues no habría problema. No habría problema. Porque horas hay. Pero el problema está en que hay categorías desde, no sé si son benjamines, porque yo veo allí niños chicos cuando voy yo al pabellón. Uh-huh. Hasta ya senior no hay del CABU, pero sí hay. Pues hasta senior. Que disponen de horas para entrenar. Entonces nosotros disponemos, el último que entrena el viernes es Juan Luis, que empieza a las 8:30 y termina a las 10. Nosotros nos adecuamos a jugar a las 10, porque tampoco... Y disponemos ya de una hora menos. Después, al día siguiente, el sábado, tienes que ver que de todas las categorías, alguno, porque otros juegan el domingo, pero alguno va a jugar el sábado. Y excepto los seniors que jueguen a lo mejor por la tarde, ya te digo que estoy desconectado con eso, pues cuando juegan a lo mejor dos equipos de los juveniles, cadetes, lo que sea, y te piden jugar a las 12 y a las 4, ya están ahí las horas partidas. Uh-huh. Que como ya te digo, que es normal que hay más gente que a partir de nosotros que utiliza el pabellón. También decir que nosotros muchas veces nos adecuamos a ello. Ya en la última vez, pues, se acordó que otra vez, pues, ellos serían los que cederían. Pero que el tema es que si fuéramos los únicos, sí habría horas. Y como horas, después hay, aunque te partan. Pero claro, juegan 9, 10, 11, y ahora a lo mejor no juegas nada más que de 2 a 3, no vas a vender un partido, ahora lo tienes que poner a las 5 de la tarde. Es también adecuarnos entre todo el que utilice la ESO a las horas que nos dan, porque hasta las 9 de la noche está abierto el pabellón. Sí, pero tu intención y también la de los representantes de la asamblea es que las jornadas se puedan disputar en la medida de lo posible hasta el mediodía del sábado, ¿no? Todo claro, que hasta, claro. Digamos, que a las 2 de la tarde del sábado ya estén todos los partidos disputados. Ahí, pero sí, por ejemplo, en alguna jornada hay que doblar alguna categoría, pues es lo mismo, pero claro, eso sería una cosa excepcional. Además, teniendo las tres pistas, ya te digo que sobran horas. Pero sobran horas porque tenemos la pista de la cancha exterior, que esa es nuestra, o sea, nuestra exclusiva, en el sentido que solamente la utilizamos nosotros. Ahí no hay nadie más que pueda utilizarla en fin de semana, pues no hay canasta fuera ni nada. Aparte de que es más económica para vosotros también. Hombre, ¿no? Eso también, porque desde el colectivo presenta unos números en los que pone unos gastos estimados, y esos gastos estimados son con respecto a la utilización de las tres canchas. Entonces, pues, más o menos te sale como si, yo me parece que te lo pasé, ¿no? El último. Siempre hay más gastos que ingresos. Y estuvimos hablando de la manera de equilibrarla, era mediante a lo mejor sanciones o otros ingresos que se deriven de aquí. Bueno, lo que está claro es que vosotros reivindicáis que la cancha esté en perfecto estado para la práctica porque beneficia al colectivo, que es a donde queríamos llegar en ese aspecto. En cuanto a la asamblea... También decir que el arreglo que nosotros queremos es no un lavado del gato, sino un arreglo bueno y que profundidad. La pista sea consistente. Tampoco pedimos que levanten la pista, que sería lo suyo, pero no pedimos que levanten la pista, sino que tú, el arreglo que le des, se quede en condiciones. No en medio condiciones, en condiciones. Bueno, como decimos, esa asamblea, ¿cómo transcurrió? ¿Qué temas se expusieron allí? ¿Lo mismo que estamos hablando ahora? ¿O? Sí, de primera fue la cancha, el tema de la cancha, qué posturas veían ellos mismos que podíamos tomar, y después las medidas de esa postura a tomar, ¿no? Y nada, la gente, pues claro, eso se venían, había gente que echaban la vista atrás, ¿no? Y decían que siempre estábamos igual, que si somos un colectivo grande y no por ser grande nos tengan que tratar como dioses, ¿no? Pero por lo menos un trato considerado o un trato medianamente bien, ¿no? Siempre en todos los sitios donde haya una persona representante, pues lo van a criticar. Ya sea desde el ayuntamiento, desde mí, desde el presidente de la Peña Bética. Todo es criticable, ¿no? Se habló también de por qué se utilizó la cancha en esa jornada. Sí, eso es un tema, porque ya decimos, en la asamblea todo el mundo muestra sus opiniones, ¿no?, con respecto al asunto, y bueno, parte de ellos no entendían por qué esa primera jornada sí se disputó en la cancha y ahora no. Claro, porque la vez que yo hablé con el concejal, con Visto, era que se le iba a meter mano de una semana a otra. Claro, estaría viendo. Y como se ha ido alargando, pues ya la segunda jornada, porque es lo que di ayer, ya no es que pase algo o no pase. Es que simplemente era una jornada y a la siguiente se supone que iba a estar. Entonces, lo que se habló en la primera asamblea que se hizo el sorteo era de cambiar las divisiones por cancha y jugando todos por escenario. Entonces, esa era por la idea. Al ver que no estaba la cancha hecha ni en una, ni en dos, ni tres, pues dijimos, y que la cancha no estaba bien, pues dijimos, no jugamos. Dani, ¿consideras que fue un error por vuestra parte? A ver, ¿el jugar? Pues la verdad es que sí, porque en el mismo trofeo estuvieron diciendo los de la Peña Sevillista y yo que podíamos utilizar eso, y yo dije que hasta que no estuviera arreglada no la íbamos a utilizar. Entonces, claro, el que pone los partidos soy yo. Ahí asumo mi parte de culpa. Pero que, como yo dije ayer, eso se hizo de buena fe, digamos, con la mejor intención, y además de cambiar una instalación a una división con otra. Pero claro, yo desde... Si yo sé que fuera a pasar algo, no a la persona que le pasó, sino a cualquier persona, pues no pongo partido. Ya te digo que un mes antes había dicho que hasta que no estuviera la pista arreglada y no se iba a jugar. Y no se jugó en la Trofeo de la Peña. De hecho, en esa primera jornada, que es a lo que viene lo que está diciendo Dani, para aquellos que aún no lo sepan, hubo una lesión grave. Sí, ¿no? Sí. Provocada por el... Según vosotros, por el mal estado de la cancha, ¿no? No, según nosotros no. Vamos a ver. Porque hay varias posturas, pero todo viene a que un jugador, además que fue nada más empezar, va a intentar coger una pelota dividida, se resbala y se lleva al contrario por delante. Entonces, para nosotros no. Es que yo creo que si la pista no resbalase, ese hombre a lo menos no se resbala. ¿Qué te digo? Que a lo mejor va a recoger una pelota al córner y pisa mal y se hace la lesión. Te digo que según vosotros, porque yo no tuve la oportunidad de verlo, yo no puedo jugar una cosa que no vi. Yo por lo que... Entonces yo me fío de la versión que dais ustedes. Según vosotros, vamos. Yo por la que también he escuchado, no, yo no estaba allí. Que la pista está mal, que todos los que jugaron esa jornada allí se quejaron. Te lo digo. Entonces, la lesión, yo creo que de un 100%, sin verla, te digo que un 95% era de la pista. Pero tampoco te lo... porque yo no lo vi. Pero al mismo que tiene la lesión, lo corrobora así, ¿no? Bueno, ¿la paralización de la liga fue la única medida de presión que se expuso en el día de ayer o hubo más propuestas, por ejemplo? Ha habido otras en la que se nos ha ofrecido la utilización de otro pabellón, en otro pueblo. ¿Otra medida de presión era irse a jugar a otro pueblo? Sí, que se está estudiando, porque... con respecto a precios está bien, pero ya el desplazamiento a lo mejor no. Y además que no creo que sea la situación más drástica que se puede llevar, el irnos a jugar por ahí, porque también conlleva otro gasto, ¿no? Entonces, una propuesta fue ir a jugar a otra localidad, ¿hubo más? No, la primera propuesta fue paralizar la liga. Y otra propuesta era ir a jugar a otro pueblo. ¿Y hubo más? No. Antes nos has comentado que por la mayoría pues decidía paralizar a una persona que no estuvo de acuerdo. Sí, porque lo argumentamos porque existe el temor de que esa paralización pueda acabar como acabó con la liga local, ¿no? Ese fue el tema. Es lógico pensar esto si esta paralización se prolonga. Recordemos que la liga local, pues... Sí, pero que la liga local es lo que yo dije. La liga local... esa situación no por, se va... Por desgracia, no tiene el poder que tenemos en el fútbol sala, en el sentido que somos muchos más. Porque en el fútbol prácticamente había 10 o 11 equipos y cada equipo ponle que tenga 20 y tanto. Y aquí en el fútbol sala hay por lo menos 20 y tantos equipos que tienen 20 y tantos jugadores ya. Que hay más respaldo, sí, que, ¿no? Hombre, que hay más respaldo, no, que hay más gente. Ellos hicieron todo lo posible, puesto que yo era un jugador más, ¿no? Y hicieron todo lo posible, pero ya de lo que hicieran o no, no. Sí, pero vamos. Yo no lo contemplo. Ahora. No sé si. Si pasa eso, van a perder todo. Vamos a perder nosotros. Que igual perderíamos menos, porque a lo mejor ya tendríamos que ir a jugar a otros pueblos. O ellos, que una buena parte de sus ingresos provienen de nuestro colectivo. Dani, ¿esa paralización incluye el no coger horas de entrenamiento en las instalaciones o no? Es una medida también. Pero se incluye, lo que ¿no? ¿Se ha probado, sí, no? Se incluye. Lo que pasa es que ya hay equipos que han pagado las instalaciones. Y no... Yo no sé si eso se podía devolver o no. También no era una medida drástica. Era una medida como... Hay que ir todo a una. No podemos estar jugando en los pabellones equipos de la liga de fútbol sala, porque entonces estaríamos echándonos piedras sobre nuestro tejado, ¿no? Sí, ahora ya te digo que algunos van a jugar porque ya tienen el mes pagado. Ahora si pueden conseguir que se le devuelva, se le retribuya, pues ellos mismos fueron los que dieron que no jugaban. Se suspende, en principio se suspende esta jornada, la cuarta, prevista para este fin de semana, salvo aviso o cuándo se levantaría. No, ya está, vamos, incluso mañana se podrían poner los partidos tranquilamente. Pero como ya te digo, que eso es una pregunta que todavía no me la has hecho, es que como a mí no se ha dirigido nadie... Espérate, tranquilo, tú respondes primero a lo que se te pregunta. No, pero es que me has preguntado ahí a estas últimas preguntas y no me has preguntado... ¿Me vas a decir tú cómo te tengo que preguntar? No, eso no, sino que tú me estás diciendo, me estás preguntando las medidas y las cosas, pero no me has preguntado... Sí, tranquilo, que todo va en su... Tú contesta lo que yo te he preguntado. Se suspende este fin de semana, pero está previsto... ¿Que el siguiente también o hasta cuándo se suspendería? Hasta que... Es que por eso te digo, hasta que... Pero tranquilo, ahora te pregunto yo otra vez. No, eso no es... Tú, mira, es que esa pregunta va... Esa respuesta va con consideración a la otra. Si a mí... Bueno, para. Si a mí me dicen... A mí me dicen... Se le va a meter mano a la pista. Cuidado. Y yo veo que se le va... Y yo veo que se le va a meter mano a la pista... Pues entonces el paro... Cuando yo vea una cosa que va para adelante, el paro se corta tranquilamente. Por eso te digo que con yo mandar la carta y haber tenido una simple contestación, porque la carta está entregada desde el día 31, la recogió una persona, que tampoco tengo que decir el nombre porque es el que va a recogerla allí a el correo. El 31 de octubre era la carta. Ahí está, se recoge la carta. La carta es en la que nos... La que traes aquí. La que trajiste aquí. Que la mandé. Lo último que sabemos que fue sacar esa carta, ¿no? Que se remitió a, o se mandó al alcalde. Y además que no era ni poniéndolo mal ni nada, simplemente que le dieran carta al colectivo de lo que se iba a hacer en la cancha. Se escribió esa carta, como decimos, se mandó esa carta al alcalde con acuse de recibo explicándole la situación. Uh-huh. ¿Ha habido respuesta o no? No. No, nada. Todavía no. Por eso paralizáis la liga, ¿no? Ahí está. ¿Y cuándo se levantaría esa paralización? Cuando obtuviéramos una respuesta que sea la que nosotros... Satisfactoria para vosotros. Es decir, ustedes lo que esperáis es la respuesta, no que se termine la cancha ni que se arregle. A mí me dicen, la cancha se va a arreglar, se va a meter mano tardía. Ya levantas tú la suspensión. Pero cuando yo vea que se ha metido mano, hombre... Porque si no estaríamos, que ya te estoy diciendo qué es lo que ha pasado de antes. Se va a meter mano después de feria. Ya feria ha pasado. Ya vamos a llegar a Navidades. Y todavía no se ha metido mano. Entonces tú, pasarte para atrás, habría que reunirse. Ver un gesto, digamos. Ahí ¿no? está, reunirse o hablar o una contestación de, mira, pues le vamos a hacer esto y le vamos a meter mano tardía. Que hoy yo, cuando he llamado a Luis, porque yo llamo a Luis para que me dé las horas, ¿no? Él me ha comentado que se le va a meter mano en breve. Que él ha estado hablando con el concejal de que se le va a dar un limpiado, se le va a echar una resina y se le va a echar una pintura especial. Y que se va a quedar tan bien que, como te he dicho, va a poder meter los camiones otra vez. Lo que pasa es que al meter los camiones otra vez... Va a tener que volver a limpiarla y a pintarla otra vez. Pero desde ahí nos han dicho, pero claro, del dicho al hecho va un trecho. Que hasta que no veáis usted de actividad allí en la cancha... Hasta que no veamos actividad y que haya una... Predisposición, ¿no? Por los dos, ¿no? Vamos a ver, aquí cuando uno se pone en huelga o algo, para desactivar la huelga, ahí tiene que haber una concesión por las dos partes, ¿no? Un consenso, ¿no? Ahí. Uh-huh. Pues entonces... Por los dos, o se puede levantar también con una bajada de pantalones, que todo puede ser, ¿no? Ya, pero no creo que me baje los pantalones. Sí, sí. Bueno, porque somos 35, 36, a ver si... Uh-huh. Bueno, a lo mejor sabes tú más que yo. Se va en serio, no, perdona, yo no sé más que tú. No, hombre... Digo que se va en serio, es lo que nos quiere decir, pues que hasta que no veáis que... Sí, los que han parado la liga no he sido yo. Hasta que no veáis que hay movimiento y que hay predisposición del ayuntamiento a ponerle ya solución definitiva a la cancha, no levantaríais esa suspensión. Te pregunto, porque no. Ya lo has comentado antes, como has dicho tú, con un lavado de cara, si hacen un lavado de cara a la cancha... Es que estaríamos en las mismas. Por eso te digo, ¿seguiría esa suspensión, esa paralización o...? Por eso te digo que todo... ¿O no? Todo viene con... Yo no soy experto, pero yo ya te digo, Jesús, Que yo no sé arreglar la cancha, pero sé lo que tienes que hacer para arreglar la cancha. Porque al igual que ellos habrán pedido presupuesto y eso a diferentes empresas, yo he hablado con diferentes empresas. De modo que me dijeran cómo era lo ideal para... Y por ahí no van mal encaminados, pero no es todo lo que habría que hacerle, ¿no? ¿No te preocupa el calendario de la temporada? Digamos, esta, no, me sobra. Esta me paralización, sobra. Porque otros años precisamente no se ha llegado a parar la liga porque se estaba con el problema de que sí, no había fines de semana para recuperar, ¿no? Este me sobra casi un mes de competición, que lo iba a meter en trofeos que iba a pagar el comité. Y que sobra. Y en el ya te he dicho que en el momento que se arreglara, que con la pista, con la cancha de fuera, se pueden doblar jornadas, una categoría una semana, otra categoría otra, y otra categoría otra, y en cosa de un mes y medio o dos estaba arreglada el parón que pongamos ten. Daniel, además se estuvo hablando también que en caso de que si estuviéramos mal, pues se podrían jugar algunas jornadas intersemanales. Que sería lo último. El último, digamos. Pero porque hay el último tiempo. Recurso, ¿no? Hay tiempo. Sí. Ya te digo que ya he escuchado algo, pero tengo que verlo. ¿Están las relaciones con el ayuntamiento algo deterioradas o no? No es que estén deterioradas, porque yo estoy abierto y yo no le guardo rencor a nadie. Pero a mí lo que más me molesta es que no haya contestación a nada por parte de nadie. Porque que si sus llamadas han hecho, que si siempre ha habido disponibilidad y nos hemos sentado algunas veces, como ya te digo, con respecto a la compensación, con respecto a otras cosas. Ahora, también hay cosas que a mí no me gustarán del ayuntamiento y otras cosas que al ayuntamiento no me gustarán de mí. Y con eso... Todo relacionado... Pero espera. Todo relacionado con lo mismo, ¿no? Con el colectivo de fútbol. Sí, con las instalaciones, ¿no? Con la cancha y, hombre, con las instalaciones... Y con las subvenciones. Y con que hay que... Yo siempre a las personas les hablo con respeto. Ahora mismo no es que esté la relación deteriorada, sino que no existe, ¿no? Ahí no existe, pero no porque esté mal, sino porque no existe. Pero no, yo no estoy enfadado con nadie ni nada, es más. Mi carta fue cordial y yo cuando llamo y me cogen el teléfono, hablo bien con el que sea. Yo no puedo meter los dedos, Dani, pero comentaste también el otro día que aparte de la cancha había otras cuestiones, por ejemplo, los pabellones de gotera. Sí, ¿qué pasa con esto? Los pabellones, hombre. También sé que los pabellones están como están, ¿no? El del instituto está bien, tiene las porterías en mal estado. Se les comunica al patronato, el patronato nos contesta que hay una persona que va a arreglarlo, pero ahora mismo está que no puede arreglarlo. Y después del instituto y del pabellón, pues estuvimos hablando ayer también en la asamblea, voy acordando de cosas. Es que el pabellón no es una cosa que sea exclusivamente de nosotros. Ahí quizás sí tendríamos que ser más, ¿no? Tener más apoyo por parte del baloncesto, sobre todo, ¿no? Porque ahí no sé si el pimpo no le repercutirá a lo mejor mucho. Pero el baloncesto sí, porque de hecho me he enterado que hace poco también hubo ahí por culpa de la gotera, un resbalamiento, un incidente. Pero claro, que como ya te digo, somos comprensivos y a todos no lo vamos a poder hacer en un día. Pero poquito a poco sí. Se entiende también que ahora mismo las administraciones locales no están pasando por un buen momento. Claro, claro. Si yo, y... Es más, yo le doy una solución. Si nos ponemos a sentar, hablamos y siempre y cuando quieran, yo les puedo dar alguna solución, pero eso no sé ni si la aceptarán o si no, porque como también ahí arriba, ahí ahora está el interventor y está todo. Siempre ha habido interventor, ¿eh? ¿Sí? Pues sí, entonces sí. Este es nuevo, ¿no? Sí, sí. Porque antes no pasaba eso. Pues así está la situación digamos, con la cancha exterior, con esas instalaciones, esa medida de presión que ha puesto en marcha el Comité Local de Fútbol Sala. Dani, si mañana por la mañana, por ejemplo, por poner un ejemplo, están acometiendo la obra en las pistas, seguiría suspendida ya la jornada de este fin de semana, ¿no? Pues ahí la verdad que me cogen fuera de juego, porque no espero que sea tan rápido, pero si eso, pues se puede jugar tranquilamente. Ya te digo que a mí me da tiempo a poner los partidos por la tarde. ¿Quién te dice mañana? ¿Te dice el jueves o te ya dice...? Ya el jueves no. Es decir... El jueves no. En este caso, digamos que casi podemos ya afirmar que no se va a jugar este fin de semana. Ya... Este seguro. Seguro. Por ahora. Por ahora. Y viendo ya lo que ocurra en los próximos días, pues ya se decidirá si se continúa con esta paralización de la liga o no, ¿no? Uh-huh. Correcto. ¿Quieres añadir algo más, Dani? No, hemos no yo algo? Solamente voy a añadir una cosa, una sí, frase. Sí, sí. Que entre todos podemos arreglar esto desaguisado. Entre todos podemos, ¿no? Ahí. Uh-huh. Son dos partes, y las dos partes se ponen de acuerdo, no hay que hacer ni dramatizar nada. Pues esa palabra, abierto al diálogo. Esperemos que tengáis pronta solución, Dani. Muchas gracias por contárnoslo y nada, lo dicho, mucha suerte. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger. Does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride. Through his window. window inside. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Siete y nueve minutos. Dejamos ya atrás el fútbol sala. Vamos a recordar lo que hemos adelantado en nuestro sumario, esa convocatoria para el partido solidario, para el partido benéfico, que se va a jugar el día 21 de diciembre. Un partido entre artistas y veteranos del fútbol español, capitaneados por Adolfo Aldana, que también fuera seleccionador de la selección andaluza de fútbol. Y el otro equipo estaría formado por veteranos del Ubrique Industrial, una selección, digamos, representativa de los tantos y tantos ubriqueños que pasaron por las filas del equipo industrialista. Este partido va a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera, quejada de una enfermedad rara, con el objetivo de recaudar fondos para ir sufragando, digamos, todo el tratamiento que necesita. Y en este sentido, bueno, pues desde esos ubriqueños que están moviendo, o esos representantes ubriqueños que están moviendo este partido benéfico, o que se han metido, o que han metido manos a la obra, han decidido hacer una selección, digamos, de jugadores que estaban a la espera de contar con instalación para la primera sesión de entrenamiento y la primera toma de contacto. Pues bien, ayer les avisaban que hoy tenían ese horario, esa hora a las 9:30 en el campo número 3. Por lo que rápidamente nos comunican esa convocatoria, los nombres de los jugadores que han conformado, esa lista que han conformado. Son Ángel Ríos, Pepe Márquez, Luis, José Antonio Biri, Francisco Caro, Juan Aguacil, Pepe Soto, Manuel Coronil, Sebastián Zapata, Pepe Pino, Paco Benítez, Paco Moreno, Pedro Guerrero, Juan de Dios Baena, Juan Luis Esteban, David Chiqui, Pepe Galindo, Cristóbal Miranda, Diego Capita, Juan Canano y Oriol, además de los porteros, Manolo López, Miguel Araña y Pepe Reguera. Este equipo va a estar dirigido en el banquillo, que no en estos entrenamientos, sino en el banquillo el día de este encuentro benéfico, por Luis Miguel Fernández, en representación de todos los entrenadores federados de nuestra localidad, y Juan Garcés como representante también de los entrenadores de la liga local. Comentar que en principio, hoy lo de hoy va a ser esa toma de contacto, aunque se pide que acudan con ropa de deporte, ese primer entrenamiento, y bueno, que tienen poco más de un mes estos jugadores para ir poco a poco cogiendo la forma, porque ya avisan desde el colectivo de artistas y veteranos del fútbol español, está formado por antiguos jugadores internacionales y algunos artistas de la farándula nacional. Como decimos, nos comentan que están en forma y que no vienen aquí a echar rato, sino que vienen a competir, a disputar ese encuentro. Pues bien, enfrente se van a encontrar con la historia viva del fútbol lubriqueño, con esos componentes que hemos, esa selección de jugadores que hemos acabamos de comentar, que forman parte de la historia del fútbol en Ubrique, del Ubrique Industrial, algunos también pues de otros equipos que ya van a formar o que forman parte de esa historia del fútbol de nuestra localidad. Ya saben, hoy, esta lista que hemos dicho, convocados 9:30 en el antiguo campo número 3, el campo de césped artificial, anexo al pabellón polideportivo. Tenemos que comentar también, perdón, otros asuntos relativos al fin de semana. Ya iremos hablando, por ejemplo, de ese maratón de Nueva York que se celebraba el pasado domingo y en el que participaban dos ubriqueños, Juan de Dios Mateo Garcés y Francisco Pazos, ambos finalizaban. Estamos tan solo a la espera de contar con ellos aquí en nuestra localidad para conocer sus impresiones. Además, también este pasado fin de semana se celebraba el cuarto Duatlón Cross de las playas de Chipiona, circuito provincial de Duatlón Cross de la Diputación de Cádiz, donde Miguel Santos Orihuela de nuevo se llevó la victoria absoluta. Era una prueba que constaba de 5 kilómetros de carrera a pie, 17 kilómetros de bici, para finalizar con otros 2 kilómetros y medio de carrera a pie. Miguel necesitó 58 minutos y 12 segundos para completar todo este recorrido. Tras él, Eduardo Lainez Mora, 58-18, Antonio Jesús Benítez Román, 58-26, Jesús Miguel Delgado del Moral, 59-02, Antonio Chacón Niño, 59-25, José María Pérez Ruiz, 59-59, Javier Cabello Monje, 1:10, Guillermo Ferrete Romero, 1:30, José Miguel Jiménez Martín, 1:42, y Joaquín Vela García, 1:45. Comentar que esta prueba pues, no es puntuable para esa Copa Andalucía que está completando este año Miguel Santos Orihuela, pero como ya tuvimos la ocasión de hablar con él la pasada semana, le sirve para ir cogiendo ese puntito que te da la competición en el estado de forma a la hora de afrontar esa Copa de Andaluza. Ya nos comentó que sus objetivos eran este año la Copa de Andalucía y el Campeonato de Andalucía, que como saben se celebrará en nuestra localidad el 8 de diciembre, el puente del 8 de diciembre. Por cierto, que ya relacionado con esto, comentar que este próximo domingo se celebra el sexto Duatlón Cross Balneario de Marmolejo, en Jaén. Esta sí es la penúltima prueba puntuable para la Copa de Andalucía de Duatlón Cross. Y en esta prueba están inscritos tanto Miguel Santos Orihuela, perdón, como Jesús Saborido, los dos ubriqueños que por ahora han realizado todas las citas, han participado en todas las citas de esta Copa de Andalucía. También comentar que en el día de ayer ya se abrían las inscripciones del Ultra Trail Sierra del Bandolero para aquellos que quieran participar en la prueba que va a tener lugar los días 7, 8 y 9 de marzo. Las inscripciones se abrían en el día de ayer y que siguen abiertas también las inscripciones para el Ride Sierra de Ubrique y el Open Ride Sierra de Villaluenga, que van a tener lugar los días 6 y 7 de diciembre. Recuerden, el 8 Campeonato de Andalucía organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. Y para terminar, antes de finalizar, también comentar que este fin de semana se va a celebrar en Grazalema la 34ª Carrera Popular Villa de Grazalema, que suele tener una amplia y buena, hay que hacer o puntualizar estos dos matices, amplia y buena participación de los corredores ubriqueños. Pues bien, son cuestiones que vamos a ir tratando en estos próximos días. Hoy de nuevo llegamos ya a nuestro límite, centrándonos casi todo nuestro tiempo en esa polémica del Comité Local de Fútbol Sala respecto a las instalaciones, esa suspensión, paralización de la competición liguera hasta próximo aviso. Mañana volveremos con más temas. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde. It's your life, and you can do what you want.